Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a nuestra distinguida audiencia que se conecta a través del Facebook Live y de todos los medios a través de la app de la radio de la Casa de la Cultura y por la 940 AM. El día de hoy vamos a iniciar nuestro programa y también iniciamos con este mes de septiembre, que es un mes lleno de nuevas innovaciones que vamos a tener en nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Tenemos el gusto de contar con María Elena, que viene acompañada de Andreita, porque así le gusta que le digan, que vienen representando a Mi Pequeño Chef. Mi Pequeño Chef es un espacio creado con la finalidad de dar rienda suelta a la creatividad y a la imaginación de los niños. Ellas nos van a contar más en este segmento, Manos a la Obra. Bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy contentos de estar acá, de estar compartiendo un poco de nuestro quehacer diario y de estar en casa, definitivamente, la Casa de la Cultura. Siempre estamos por aquí pululando por una u otra razón y ahora compartir este tema es muy grato para nosotros. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación y muy honrados de estar acá. Qué gusto tenerles. Cuéntenos sobre cómo nace su emprendimiento. Sí, bueno, esta es una historia un poco larga porque es un gusto de toda la vida, pero un poco resumiéndotela, hace 4 años nace Mi Pequeño Chef como tal, cuando yo me graduó, me certifico como chef, pero es un sueño que estuvo siempre en mí, ¿no? María Elena Gallegos es un poco una mezcla de varias cosas, entre estas soy bailarina, soy maestra de danza y siempre esto estuvo vinculado con la nutrición, siempre me fue generando como expectativas, cuando no puedes comer esto, cuando te hace daño el otro, cuando no puedes estar con tal peso para hacer la danza de tal forma y todo lo que en el proceso se fue viviendo, sí, un poco la anorexia, la bulimia de algunas compañeras, todo lo que en otros países me dijeron al respecto y demás, luego el ser madre, el empezar este camino, luego el ser docente, todo el tiempo, tengo más o menos como 20 años trabajando en la docencia, 20 años oficialmente. Entonces fue una y siempre me gustó cocinar, siempre me gustó la buena comida. Quise estudiar de inicio gastronomía, mi mamá no estaba muy segura de que esta sería una carrera y entonces la gastronomía quedó en segundo plano, pues siempre quedó latente este gusto y esta necesidad. Finalmente, y por cosas de la vida, tengo la opción de iniciar los estudios y demás, y me doy cuenta que no sabía nada de cocina. Todo el mundo decía que cocinaba riquísimo, que sabía muchísimo, pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que no sabía nada, y entonces el tema se volvió mucho más interesante. Antes era como un plus en la danza, en los vacacionales dábamos cursitos de cocina, cositas pequeñas, por el gusto más que nada. Pero ya con el estudio, el gusto se volvió parte de lo que siempre había estado en mí, que era vocación definitivamente, y luego compromiso y responsabilidad social, ¿no? Es decir, lo mal alimentados que estábamos o la forma incorrecta que llevamos de una u otra manera, tanto para los deportes como para el arte, el diario, la escuela, así de simple, lo más fácil, hacer una lonchera con papas fritas, cachitos y el jugo embotellado, ¿no? Entonces, todo esto se fue como juntando. Y es por ahí por donde empieza Mi Pequeño Chef a dar sus primeros pataditas de ingreso al mundo. Qué increíble historia, María, perdóname que te corte, me parece uno a veces piensa que la importancia de la cocina se ve por lo rico que puede saber un plato, ¿no? Uno dice, ¡ay, qué rico plato! Pero en realidad hay toda una historia. Y esta historia es muy enriquecedora porque no únicamente aporta, sino que también tienes un sinnúmero de cosas detrás de esto. Y este aporte es valioso porque las personas a veces comemos por comer. O sea, como tú bien dices, hay los cachitos. Yo mismo vine comiendo una papa. Entonces son cosas que uno en realidad le cuesta un poco asumir y aprender. ¿Qué enseñanzas te ha dejado a ti como profesional a cargo de Mi Pequeño Chef? La tarea como tal a diario, tus anécdotas que vives a diario en tu emprendimiento. Sabes, es muy grato porque el proceso se vino dando con antelación, inclusive antes de formalmente ponerlo al pequeño chef, es decir, como mamá, como mujer, luego por la situación de salud de mi mamá, que tuvimos que regresar un poco a la papilla y al juguito de granadilla y demás, volvió a este interés, esta importancia, ¿no? Y las cosas que te pone la sociedad, que si estás gorda no puedes bailar, etcétera, todo esto fue generando esta necesidad, el abrirle un espacio propio al pequeño chef para que pudiera desarrollarse, y hemos generado ya 3 jornadas de vacacionales, es decir, 3 años que ya hemos tenido vacacionales, y vivir con estos pequeñitos desde los 3 añitos de edad hasta los 15, con quienes hemos trabajado. Y aunque el nombre dice Mi Pequeño Chef, no solamente es para niños, también es para adultos. Justamente ahora estamos con un taller para madres para aprender a hacer loncheras, la lonchera nutritiva, saludable, atractiva para el pequeño. Entonces, las vivencias son muchas, porque no solamente, si ustedes revisan nuestra página en el Facebook y demás, uno de los hashtags o cómo nos manejamos es más que un curso de cocina. No solamente les enseñamos a hacer el postre, a mezclar 2 de harina, 3 de sal y demás, no, sino a comer bien, a sentarse bien, a hablar bien, etiqueta y protocolo de mesa, etiqueta y protocolo de servicio, porque nuestros niños desconocen mucho lo que hemos, la anécdota quizá o la cosa que más nos ha pegado es la falta de tiempo en los padres y en las personas que están a cargo de nuestros pequeños, que hacen que caigamos en la comida chatarra, o que van y te dejan a un curso de ballet porque no tienen tiempo, porque el médico les dijo, porque es muy inquieto, porque es muy malcriado, porque lo que sea, pero no por la vocación ni por darle un plus a la educación de sus hijos, que muchas veces lo uno o lo otro aporta más. Entonces, poder compartir con niños, ver en el mundo en el que ellos están, todo el mundo va con la expectativa de que va a aprender una receta, pero cuando de pronto ven el resultado, lo hemos visto en las casas abiertas que hacemos cada cierre de vacacional y demás, y ven el resultado y los ven a los niños hablando primero en términos profesionales, cómo manejar un cuchillo, por qué, para qué, ya no están picando, están canteando, ya están hablando de la vitamina 6, de la vitamina 12, de la vitamina 3, 4, 5, 7, 12 años, porque hemos creado una metodología propia para esto, ¿no? Inclusive con objetos de juguete, con materiales que introduce el gusto, y entonces luego que si no le gustaba comer el pimiento, ahora ya come pimiento, además, y a él no le gustaba comer esto porque en el taller se procura esto, ¿no? Que les decimos que todo chef debe probar lo que prepara, y si no, no es buen chef, y entonces por ahí empieza, y luego verse con los juguetes, el pollito de juguete, las cositas de juguete, y cómo van introduciéndose, y las posibilidades y generosidades que tiene el preparar sus propios alimentos, y luego dar el valor a quienes preparan los alimentos, porque la mayoría de ellos comentaban, es que mi abuelita hace así, o es que la señora María hace así, pero casi una mamá ausente, una mamá que no está, y entonces este motivar a la mamá, este decirle, hagamos tal cosa, ¿qué tal si hacemos la misma pizza que muchas veces creemos que nos engorda, que es mal y demás? Cuando tienes una receta artesanal, por ejemplo, ves que no tiene tanta malicia ni tanta cosa negativa, y esto la gente no lo sabe, pero como nos han vendido otra cosa, como tenemos otra información, entonces llegamos a la pizza más cercana o al que llega más rápido o al que es más económico, y es así, tienen algunas cosas que sí nos pueden hacer daño. Entonces, pero preparándolo en casa descubrimos que no ha habido tal daño, porque además tiene vegetales, tiene verduras, tiene un montón de cosas, tiene el carbohidrato que es necesario y demás. Entonces estamos haciendo o pretendiendo hacer una cosa bastante interesante en torno al juntar primero a la gente en casa, es decir, que en algún momento, si bien es cierto, cada día trabajamos más los padres y estamos ocupados y demás, pero en algún momento, en algún sábado, en algún domingo, alguna noche, alguna tarde, júntate con tu pequeño, con tu pequeña, y por eso el nombre, para expresar amor, porque cocinar es amar, y por ahí, y es un arte, y por ahí va, es mucho más allá de que solamente cubramos las necesidades, porque por cubrir las necesidades básicas, lo que estamos haciendo es cayendo en el engordamiento, en el sobrepeso, en la obesidad, no estamos dando amor, cada plato lleva amor, y ese amor, aunque no estés a lo mejor muy cerca para decir te amo, hijo, pues si encuentras una rica sopita o un rico almorcito o una rica lonchera, te está diciendo cuánto amas a tu hijo, y entonces por ahí va. Somos más que una escuela de cocina, somos más que un taller que da recetas para elaborar, porque eso lo encuentras en internet fácilmente, pero este convivio entre padres, hijos, abuelos, la señora que me cuida, la nana, quien sea, y quien prepara mis alimentos, y si no ellos, yo también puedo como hijo, como niño, como adolescente preparar mis alimentos, como les decía, en el taller que hacen de decoración y de arreglos. Ya no hay pretexto para no dar un regalo a papá o mamá en el día del padre o de la madre o en el cumpleaños o un rico desayuno, ¿no? Porque no hace falta el dinero, sino la buena voluntad, el corazón, el amor y las ganas de ser feliz y las ganas de tener un mejor Ecuador a través del arte que ejerces, en este caso la gastronomía y la alimentación. Qué lindo mensaje, María Elena. Nos encontramos con María Elena de Mi Pequeño Chef y Andreita. Por recordarles también que el día de hoy inician clases y también le damos la bienvenida a Juanito, que está ya junto a nosotros. Hola, Juanito, bienvenido. Hola, Tati, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? bienvenidos a este espacio de Ecuador Divina Comedia. Pues bueno, sí, estamos empezando ya clases. ¿Te tocó hacer la lonchera hoy o no todavía? No, mi guagua entra a clases el miércoles. Entonces, el miércoles, bueno, igual es una jornada pequeña, solo tenemos la inauguración, por ahí un par de juegos y ella se va conmigo. Pero sí, qué interesante. Yo le escuchaba hablar sobre el tema de el realizar la lonchera en la mañana para los guaguas. Yo me acuerdo cuando mi hija por primera vez entró al maternal, el hacer la lonchera para mí era un dolor de cabeza, porque, o sea, era la primera vez que me ponía a pensar en algo así, porque como, o sea, yo siendo así tan guambra, cuando en mi universidad nunca me preocupaba a veces ni irme desayunando, entonces, o sea, para mí no me cocinaba. Ya con mi esposa, cocinarnos entre los dos, lo que salga, ya, chévere, pero cocinar para tu guagua y para que en el colegio se sienta bien, en la escuelita, lo que llegue, y diga, qué rico y quiero comerme, y encima más, salió la mamá, no, mentira, y no come todo, cacha, y no come todo, entonces uno tiene que también pensar en cómo hacer que coma todo, porque no es de decir, ya, no me gusta papá, y listo, no come, sino que hay que buscar la forma de que le coja gusto, y sí, es verdad, yo creo que eso sí es importante, porque... yo que en las tardes cuando llego, mi hija me dice, oye papá, qué rico que estuvo el sanduchito de hoy, me mandaste el jugo que me guste y me gustó esta cosa. Al otro día igual, papá, ¿qué me vas a mandar? Ya vas a ver, es decir, yo porque yo le he visto en las mañanas, le voy a desayunar y le debo a la escuela. Entonces me dice, ¿qué me mandas hoy? Le digo, ya vas a ver. Si sí, mandas en el envase que me gusta, sí. Y en las tardes me dice, si me gustó o no me gustó, que también es importante, ¿no? Y sí, es verdad, hay que aprender eso porque al final de cuentas, a la par, que es como que un vínculo con tu agua, también es la alimentación de tu agua y es la salud de tu agua. Entonces tienes que saber cómo alimentarlo apropiadamente, saludablemente y a la vez que le guste y que genere también como que un vínculo bonito entre padre e hija, de que sepa que le das su comidita que le gusta, que le das con muchísimo amor y todo eso. Y a mi hija le gusta cocinar, entonces yo justo estaba pensando en esto cuando ella era más chiquita. Ella entró a un curso vacacional de cocina y aprendió a hacer pastelitos, aprendió a hacer hamburguesas, aprendió a hacer pizza y al final hizo uno como postre de Coca-Cola relleno así de pastel y cubierto de chocolate, súper bacán. Ahí tenemos las recetas, a veces sabemos hacer y todo, y ella siempre es, papá, quiero otra vez un curso de cocina, ya estoy más grande. Entonces, ya sabes. Exactamente. Mi pequeño chef, recordarnos a toda nuestra distinguida audiencia que el ingreso a clases, ¿no, Juanito? Estuvo el día de hoy, 2 de septiembre, para primero, segundo y tercero de bachillerato. El 3 de septiembre para básica superior, octavo, noveno y décimo. 4 de septiembre, básica media, séptimo, sexto y quinto. 5 de septiembre, básica elemental, cuarta, tercera y segunda. Y 6 de septiembre, la preparatoria de primero, que son los niños más pequeñitos, ¿no? Y el 9 de septiembre está educación inicial y el grupo de 3, 4 años y 5 años, ¿no? Entonces, recordamos a todos los papitos para que, bueno, como hemos tenido un periodo de vacaciones, no nos vayamos a quedar dormiditos y pues no mandemos a nuestros bebés a clases, ¿no? Y recordamos también que estamos con María Elena y Andreita de Mi Pequeño Chef, quienes vienen a contarnos de su interesante emprendimiento y ahora quisiéramos escuchar en dónde les podemos encontrar y que ellos nos cuenten un poco de una receta muy simple o muy sencilla para preparar una lonchera, ¿no? Una loncherita y también para los grandes que no almorzamos, pues que llevemos algo. Claro que sí. Sí, Juanito, estamos a la orden para ti, para la pequeña, para que ya no sea un dolor de cabeza. Entonces tenemos el primer curso de este año lectivo, este año escolar, este día sábado de 9 a 1 de la tarde. Tenemos un curso muy chévere para papás, mamás, si quieren pueden ir con su pequeño, su pequeña, para aprenderlo juntos. Y luego también, si el tiempo no nos da para esto, además tenemos el servicio de loncheras a domicilio. Entonces si no hay ese tiempo, para asegurarte, porque mucha gente, insisto, cree que no es tan importante, o mandamos el valor en efectivo y nuestros hijos pues obviamente se van a comprar lo que más les gusta o cuántos chicles alcance o cuántos caramelos. Yo me compraba el limón con sal, claro, en efecto, ¿no es cierto? Y guardamos a la salida y estamos olvidando que esto corresponde al 10 o al 20% de importancia del nivel calórico que deben tener estos niños, estos jóvenes, ¿no? Todo de acuerdo inclusive a la edad, a la cantidad de ejercicio físico que desarrollan y demás. Y que cuando no hay esto, simplemente cuenta ahí es cuando viene el sueño, cuando viene la pereza, no tengo ganas de estudiar, me duermo en clase, duermo temprano, duermo tarde, es decir, todas estas cinco comidas no bien llevadas son las que tarde o temprano van provocando los diferentes desniveles en nuestra salud y en nuestra salud física y nuestra salud emocional y mental, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, nos encuentran en la Real Audiencia, estamos ubicados al norte de Quito, estamos en la Real Audiencia y Manuel Espinosa, nos encuentran en las redes toda la información completa, estamos como Mi Pequeño Chef, en Facebook, en Instagram como @mpcheg.mga. Nuevamente MPHEGMGA y los contactos son el 09613-7006, 09613-7006 o el 2400-365. Trabajamos los 365 días al año, tenemos cosas súper chéveres. Este mes de septiembre hay un calendario muy interesante de talleres y cosas, y además tenemos ya la escuela permanente abierta, ya no solo los vacacionales, sino también martes y jueves, pero vamos a trabajar ya con horarios para niños, jóvenes, y los días sábados, para quien no tiene el tiempo entre semana de hacer una actividad extracurricular, un arte diferente, el arte gastronómico, podemos también juntarnos los días sábados para realizar esto, los talleres de adultos y demás, pero ahora este tema importante de las loncheras que queremos un poco hacer conciencia en la gente, ¿no? Lo importante que esta lonchera sea equilibrada, como decía Juanito, que sea atractiva primero, porque si me mandas puro brócoli, puro pimiento, no, el huevito, no comen y se enojan, o el huevito cuando sale. Entonces podemos mandar un ratón de huevito que ya va cortado, ya va decorado, va con colita, va con orejitas, va con naricita, o un pollito, y ya no es lo mismo. Y cuando es procesado de otra manera, ese olor que tantos recuerdos nos da, ya no hay ese olor. Entonces hay formas, ¿no? Es decir, ahora la cocina vanguardia, toda esta descontextualización del alimento, del género, nos permite hacer un poco de travesura y hacerles que no se den ni cuenta y que están comiendo lo que realmente tienen que comer y cubriendo ese 15-20% que necesitan en el día, que es una de sus cinco comidas que deben ser ya hechas y llevadas a cabo. Okay. Mari, hablemos un poco de una lonchera sencilla que pueda elaborar nuestra audiencia, quienes nos están escuchando y nos observan también, que algo sencillo, una lonchera sencilla pero nutritiva. Claro que sí, podemos hacer un juguito de naranja, importante, y qué lindo esto que decía Juanito, y me regreso un poquito a lo de hace un momento, el envase. Justamente, inclusive, mi pequeño chef está fomentando esto, es decir, no los desechables, no esto. Entonces tenemos unos envases lindos de unicornio para las niñas, los niños igual, entonces hacemos un cambio para quienes toman el servicio a domicilio. Entonces jugamos con tres juegos, por así decirlo, de reposteros económicos, no, que pueden ser llevados al microondas, etcétera y demás, y no son los que estamos acostumbrados de alto precio a lo mejor, y con esto ellos van a tener esta diversión, ¿no? Utilizando y fomentando el envase de vidrio para no tener que usar el desechable y demás. Y entonces en la botellita de vidrio podemos jugar con un juguito de naranja, por ejemplo, para el primer día de clase. Hacemos un rollito de jamón y queso, pan integral, el pan que no les gusta a los niños. ¿Cómo les digo que no es integral? Simplemente cortando los extremitos, es decir, del cuadrado saco todo lo que es la corteza, lo dejo como el sin corteza que nos venden, pero que es más caro, y en integral casi no lo encuentras. Entonces uno mismo corta los lados, lo colocas en la tabla de picar, con un rodillo lo aplastamos para que quede totalmente, pierda la textura de pan de sándwich que siempre vemos. Y entonces colocamos un poquito de quesito crema, ponemos una rodaja o una lonja de queso mozzarella, cheddar o puede ser uno de finas hierbas, y además de ahí ya tienes tres sándwiches variantes, ¿no? Porque si le pones cada queso diferente, claro. Entonces ponemos esto, un jamoncito, y lo enrollamos. Dependiendo de cómo quedamos, lo presentas como rollo, o lo hacemos un corte diagonal, y entonces ya está ahí una doble presentación. Ya tienes dos días también resuelto ahí, ¿no es cierto? Entonces la una vez puede ser frío, la otra caliente, así para que se derrita el quesito y demás, y se perdió totalmente la imagen de sándwich. Es un rollo de jamón y o de mortadela, o de jamoncito de pavo, de pollo, si es el embutido. Y hacemos un poquito en la cantidad de acuerdo a la edad de yogur natural, aconsejamos no el uso, porque el mercado nos ofrece ya con cereal, ya con dulce, ya con mermelada, ya con todo, y es ahí donde está el problema, ¿no? Ahí están los preservantes, los conservantes, etcétera y demás. Entonces, el yogur natural, si podemos tener los hongos en casa y prepararlo mejor, y si no, el que el mercado nos ofrece como yogur natural. Ponemos un poquito de cereal, no el mercado, sino el trigo o el arroz, que es como más saludable, que lo encontramos en cualquier tienda donde venden especias y demás. Y la frutita, una mandarina pequeña o acorde a la edad, los más chiquitos, más pequeña, porque no es lo mismo mandar un plátano grande que un plátano más pequeñito. Hasta eso debe ser porcionado, ¿no? Porque si no, le estoy dando demasiado potasio a un niño de 3 años. Entonces el platanito tiene que ser más chiquito, etc. Entonces ahí estamos cubriendo la necesidad de fruta en el jugo, ya tenemos la vitamina C, estamos cubriendo la necesidad de cereal en el pan integral, tenemos ya el lácteo, que también es necesario, y el cárnico o el jamoncito de pollo, que sería quien está cubriendo, ¿no? Siempre es importante usar frutos secos, siempre también usar frutos deshidratados. Dos arándanos, una almendra, tres cositas así, es decir, no mandarle el tarrito de almendras, porque tanto comer almendras, inmediatamente su lengua se va a amortiguar, su lengua empieza a generar una molestia en lugar de un gusto y un agrado, y es cuando decimos no me gusta la nuez, por ejemplo. Pero una almendrita no te va a hacer, si a esa le sumaste con una, y compra 100 gramos de almendras, 100 gramos de arándanos, 100 gramos de nuez, 100 gramos, te alcanza, en el caso de una niña, para que juegues con uno, y esto te da color, lo vuelve atractivo, y ya está. Entonces esa como una receta súper fácil para hacerla, ¿no? El juguito, que procurando que los jugos, es importante el agua es sumamente importante, y ojo con esto, porque muchas veces les hacemos jugo de papaya, le mandamos en el recipiente y esto en 1 hora, 2 horas está fermentado, al destapar es como una bomba, ¿no? El de piña, terrible para el estómago, hace que la pancita se les infle, causa molestias, etcétera, entonces reflujo y demás. Entonces es preferible hacer agüitas, agüita de Jamaica, agüita de limón, agüitas de frutos secos, para evitar esto. La fruta siempre en fruta como tal, ¿no? Sí, el maracuyá, las cítricas como que son un poco más generosas para esto, pero cero papaya, cero piña, cero moras, porque todo esto, la fermentación es sumamente rápida y no va a hacer ningún bien. Entonces evitar esto más bien con las agüitas saborizadas, entonces, y con un lindo envase y demás, y sí, la fruta que cumpla la función, ¿no? No hace falta tampoco mandar la mandarina entera, pues mandar 3 gajitos, 2 uvas en un lindo recipiente mezclado, entonces ella que abre o el que abre tiene un lindo mix de frutas, ¿no? Y no es lo mismo que, no me gusta la papaya, o no quiero mandarina, porque piña me amortigua la lengua, qué sé yo, mil cosas, sino que 2 detallitos del uno, 2 del otro, y así aseguramos que igual el proceso de fruta que se requiere, el cereal con el pancito o con los cereales como tal, y el lácteo o el cárnico, que también es importante, acordándose siempre que debe cubrir del 15 al 20% de su comida, es decir, 5 comidas necesarias, no 3. Los adultos abusamos y hemos abusado, siempre nos desayunamos, no tenemos tiempo, corro para acá, nos comemos la papita en la esquina y demás, después, ¿por qué engordo? ¿Por qué bajo tan fácil de peso? ¿Por qué subo tan fácil? Ahí están los resultados. Tampoco sobrealimentar, muchas veces la abuelita dice la avenita, el morochito y demás, cuando damos a luz, de hecho, lo que las abuelitas o nuestras mamás decían, toma avena para que tengas leche, craso error, eso te sube de peso, eso hace que ese peso que subiste ahí, ese es el que nunca lo bajas. Si tomas agua de Jamaica, si tomas aguas de diferentes cosas, tienes leche abundante hasta los 3 años, y lo hablo porque tengo 3 hijos y así fue como me manejé, y nunca en la vida subí mi peso, manejado siempre mi peso de bailarina, llegué en los embarazos a tener 165 libras, 155, 145, y mi peso con el que ustedes me pueden ver ahora es 110 libras, y me mantengo con esos 0 morochos. No digo que sean malos, no digo que estén mal, porque podemos hacer inclusive infusiones o agüitas de avena, agüitas de quinoa, agüitas de este tipo de cosas que no engordan, pero no es lo mismo que la colada o en sí el cereal cocido como lo hacíamos antes. Entonces, el mismo alimento y el mismo beneficio, pero en una agüita de avena, en una agüita de arroz, en una horchata de arroz, horchata de avena, por ahí vamos. Claro, y aparte del morocho le sumas la empanada, ¿no? Claro. Entonces, que la combinación no, es deliciosa, pero... No hay como decirle que no a la empanadita con el morocho. La combinación es deliciosa, pero podemos. De hecho, en nuestras preparaciones a domicilio manejamos todo lo que tiene que ver con el sin azúcar, es decir, manejamos la forma sana de endulzar las galletas de avena, no la otra que puede ser muy rica y demás, pero tratamos de hacer la ventaja de ahora manejarme como chef panadero y chef cocinero, me permite hacer este tipo de juegos y este tipo de cosas en las cuales hemos visto por nuestra propia experiencia y con quienes estamos trabajando que funciona y funciona bien, y a los niños con los que hemos trabajado en esta temporada vacacional han salido muy contentos, padres muy contentos, niños manejándose a un nivel realmente lindo, y pues aspiramos que esto pueda llegar a más gente, así que estamos a la orden. Muchísimas gracias, Marilena y Andreita. Mi pequeño chef nos recuerda que la lonchera escolar reemplaza el desayuno, no reemplaza ni el desayuno ni el almuerzo, únicamente aporta entre el 10 y el 15%. Por eso es importante que nos levantemos un poquito más temprano y mandemos a nuestros niños desayunados, Juanito, porque si no, nos va a pasar esto, ¿no? Que los niños ven, inclusive a veces los padres envían poco porcionada la lonchera y ven un montón, y cuando llegan los niños a la casa regresando casi todo lo que les enviaron, toma, o sea, ahí encima nos llama la atención porque dicen que ¿por qué no comiste todo? Pero en realidad puede ser porque la lonchera estuvo excesiva, o sea, a veces mandan arroz. El guardadito de la noche anterior. Exacto. Sí, no, y sabes que esto es muy importante, y perdón que interrumpa, Tati. En una manzana entera un niño casi no es apetecible. El niño la ve a la manzana y le da hasta pereza porque hay que masticarla, está tan grande y demás. Mándale dos rodajas, tres rodajas. Mantenemos en agua mineral o en agüita con limón para que no se oxide hasta el momento que vayamos a sacar. Pones una pasadita de mantequilla de maní y es gran alimento, o una pasadita de queso crema y es gran alimento. Ay, no, dice la gente, ¿cómo voy a mezclar? Nuestra lengua, nuestro paladar no está acostumbrado a estas mixturas, a estas fusiones y a estos sabores que realmente cuando lleguen al paladar del niño va a provocar una sensación en su paladar superior que va a decir, o sea, no es lógico lo que me estoy comiendo, pero qué bien se siente y qué bien me siento yo, ¿sí? A diferencia que la manzana sola va a provocar una sensación en su paladar inferior que va a decir, esto yo no quiero y no me mandes más manzana, y si mandas 5 días la manzana, o compraste $1 de manzana para de lunes a jueves o a viernes, la manzana te va a regresar intacta. Esta golosina o esta diferencia que el paladar no está o el niño no está acostumbrado va a generar curiosidad, pero placer, y ese placer va a hacer que la próxima vez que haya algo similar, ellos se sirvan 2 rodajas de una manzana. Con una manzana tienes para, si tienes 3 niños de una manzana, los 3 llevan esa lonchera en un día y no necesitas 3 manzanas. Excelente, Juanito. Entonces, por favor, María Elena, recuérdanos los contactos y la dirección, por favor, Andreita. Claro, Andreita es hija de María Elena. Algo así. Mi hija del corazón. Exacto. Tengo hijos del vientre, que son los 3, y tengo hijos del corazón, que son mis estudiantes, mis alumnos, y que, como te decía, esta niña creció conmigo en las tablas y en la sala de clase de danza. Ahora es una de mis maestras, mi mano derecha e izquierda, con quien soñamos todos estos sueños, queriendo ser objetiva a propósito de un mundo mejor a través de la danza y de la buena alimentación. Qué lindo. Cuéntanos dónde. Sí, entonces, bueno, no se olviden que mi pequeño chef está ubicado en la Avenida Real Audiencia y Manuel Espinosa, OE262. Para contactos, nos pueden llamar al 2400-365 o al 096-1370-006. Y en cuanto a las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Mi Pequeño Chef y en Instagram como @mipequeñochef.mga. Muchísimas gracias, Andreita. Estamos en la parte final de nuestro segmento Manos a la Obra y nos vamos con los promocionales y publicitarios de la Radio de la Casa de la Cultura. Volvemos. Muy bien, estamos de vuelta y nos encontramos ahora en el mundo de hoy. Nos encontramos acá junto ya a nuestros invitados de Innovación Educativa. Y pues, Tati, cuéntanos un poco sobre este proyecto y presenta nuestros 2 invitados. Juanito, para mí es un gusto contar y, bueno, contarles a nuestra distinguida audiencia sobre este proyecto. Innovación Educativa es un equipo de investigación gestión para el desarrollo educativo. La misión es otorgar innovación a los procesos formativos, esencialmente en el perfeccionamiento académico de la sociedad, mediante el enriquecimiento de las experiencias en los procesos de del proceso enseñanza-aprendizaje. Qué gusto tenerlos aquí. Por favor, preséntense y su micrófono está abierto. Bienvenidos. Buenas tardes. Un gusto conocerles. Integro el equipo académico de Innovación Educativa. Estoy a cargo del curso de Currículum Pedagogía y Didáctica, uno de los eventos académicos organizados por Innovación Educativa. Soy Rocío Apunte Ordóñez. Rocío, muchas gracias por venirnos a contar sobre la innovación educativa. Como nosotros sabemos, Juanito, no permanentemente la educación mantiene el mismo nivel. Nosotros tal vez nos educamos hace tiempo con una forma, y ahora, gracias a las investigaciones, pues tenemos otras formas de enseñanza-aprendizaje, y eso es lo que nos vienen a contar ahora. Leandro. Sí, pues muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir y transmitir lo que es innovación educativa y lo que nuestra empresa pretende y busca, ¿no? Innovación educativa nace en el año 2016, en el mes de mayo, como una sociedad anónima. Alrededor de 10 años venimos ejecutando ya proyectos educativos, sobre todo orientados a la línea de e-learning, de plataformas virtuales, de elementos tecnológicos que aporten a la educación. Entonces, eso es lo que buscamos y generalmente nuestros productos, si se quiere, nuestros servicios y todo lo que hemos generado ha tenido una validación académica de las universidades, ¿no? Estamos aliados con unos fuertes vínculos de universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Tecnológica Indoamérica y otras instituciones que creen y apuestan en la innovación educativa. Mi nombre es Leandro Bermúdez y pues estoy al frente de esta empresa. Leandro, ¿cómo nace la necesidad de crear este proyecto? Bueno, en realidad nosotros venimos de una familia que tiene pues un docente como eje principal, ¿no? Nuestro padre, Hugo Bermúdez, fue docente toda su vida a nivel de educación media y también de educación superior. Y bueno, combinado con los quehaceres de nuestra madre, más en el ámbito comercial, identificamos elementos que son muy, muy necesarios para la sociedad y que es la forma de aprender. Entonces, al identificar falencias o, si se quiere, diferencias entre la forma que aprendemos nosotros y la forma que aprende un niño, un joven, un profesional en cualquier parte del mundo, identificamos cuáles son las tendencias educativas en el mundo. Y eso buscamos aplicar aquí en nuestra realidad, ¿sí? Porque no siempre es solo identificarlas, sino que hay que traerlas y asentarlas en nuestra realidad. De ahí nace innovación educativa. Cuéntenos un poco sobre los procesos y formas de educación que ustedes tienen, de formación, más bien dicho, porque tienen virtual, en línea, etcétera. ¿Cuáles son estos avances que ustedes proponen en su proyecto? Perfecto. Bueno, existe dentro de la empresa cuatro ejes fundamentales. La formación virtual, que es aquella que ocupa todos los elementos tecnológicos para lograr un óptimo aprendizaje en las personas, que llegue a un nivel de igual calidad a un aprendizaje presencial. El aprendizaje en línea, que es otro de los ejes, es aquel en el que se ocupa la tecnología para hacer una sincronización entre docente y estudiante, ¿sí? Es aquella que permite estar al mismo tiempo conectados. Esa es la parte de educación en línea. Los eventos académicos, que es un tercer eje de la empresa, tiene que ver con las necesidades de la sociedad de informarse, de capacitarse con simposios, congresos, eventos, talleres que beneficien el aprendizaje en cualquier tipo de modalidad, presencial, semipresencial, a distancia. Y pues finalmente lo que tiene que ver con la transformación digital. En la transformación digital nosotros apostamos a la identificación de aquellos datos y elementos que hacen evidente una diferencia entre la forma en que aprendimos nosotros, quizás en nuestra época, y la forma en la que las nuevas generaciones van a ir aprendiendo. Y retomar todos esos datos para plantear mejoras, para plantear soluciones efectivas hacia los nuevos, las nuevas formas de aprendizaje. Muy bien, entonces tenemos algunos ejes formativos dentro de lo que nos presenta innovación educativa. Dentro de la trayectoria que ustedes han venido, nos cuentas que ya tienen un trayecto interesante y con el aval de varias universidades, ¿cuáles han sido los retos más importantes que se han venido presentando dentro de la actualidad en cuanto al quehacer educativo? ¿Y cómo lo han recibido ustedes para poderlo transformar en estos procesos educativos? De acuerdo, muchas gracias. Mira, cuando nosotros arrancamos con proyectos, los retos más importantes a los que nos vimos abocados fueron esta incorporación de elementos tecnológicos en la en la mente de los participantes, en la mente de cada uno de los estudiantes que iba a recibir una formación de este tipo. Esos son los retos. Y poder utilizar, en este caso, expertos de diversas partes del mundo. Entonces, hemos utilizado, por ejemplo, expertos de Portugal para un curso que se dio en formación a docentes universitarios. Entonces, ese fue un reto importante porque él no estuvo, evidentemente, acá. Estuvo viajando en varias partes del mundo porque es profesor invitado en algunas universidades. Y desde esos espacios, pues, él brindaba su formación sin ningún tipo de inconveniente. Pero sí fue un reto. Fue un reto, sobre todo, a nivel de quienes recibían esta formación, que era, en algunas ocasiones, la primera vez que lo ejecutaban. Otro de los retos que tenemos a nivel ya de eventos académicos es uno que estamos próximos a ejecutar en el mes de octubre. Es un simposio que tiene que ver con innovaciones tecnológicas aplicadas en arquitectura. Y ese evento va a contar con la participación de gente de Rusia, de Alemania, de Chile, de Argentina, de Colombia. Y pues claro, ellos también van a estar con la parte tecnológica y bueno, varios de ellos también van a estar presentes acá en la ciudad. Muy bien. ¿Cuál es el target que manejan ustedes? Es decir, la formación que ustedes, o esta alternativa de formación que ustedes ofrecen, ¿cuál es su target? ¿Es para todas las edades? ¿Solo para chicos de colegio? ¿Solo para universitarios? ¿Cómo es su forma de trabajo? Bueno, nosotros sabemos que la educación es algo pues que está en nuestra sociedad y es transversal, ¿no? A cualquier elemento, a cualquier persona podría servirle. Sin embargo, hay que arrancar identificando un segmento, ¿no es cierto? Y nosotros hemos arrancado pues precisamente del segmento educativo, que es de donde venimos. Es decir, el trabajo directo con la parte de los docentes. Es por eso que ahora estamos difundiendo y con mucha fuerza este curso de currículo, pedagogía y didáctica a cargo pues de la doctora Rocío Apunte. Y es fundamental para nosotros entender que la tecnología, la innovación para los procesos educativos están en cualquiera de las áreas del conocimiento. Sin embargo, es como que un poco orientado hacia nuestra esencia, ¿no? Si nosotros buscamos mejorar los niveles educativos, por quienes debemos de empezar son por los docentes y su transmisión de conocimiento hacia los estudiantes. Así es, a propósito del regreso a clases, ¿no? Del día de hoy, importantísimo que tengamos docentes calificados, capacitados y actualizados. Tenemos en ocasiones las actualizaciones que da el Ministerio de Educación, pero tratar de polemizar, hace falta mucho trabajo por ese segmento. O sea, hace falta mucho trabajo por el Ministerio de Educación. Se han notado las falencias en varios ámbitos y pues eso es algo preocupante y sí es importante poder anclarse o apoyarse con esta diversificación, ¿no? Porque vamos actualizándonos y por ende, como bien decía Leandro, la educación no es igual que en nuestros tiempos. Juanito, ya nosotros estamos superando la línea de los 30, entonces ya no es igual y menos a veces a los niños nosotros también queremos enseñarles de la manera en la que a nosotros nos enseñan. Y eso es también un problema, se vuelve más bien un trauma, que a uno, por ejemplo, le enseñaban mate de una manera y lo mismo quieres reproducir con mis sobrinos en este caso. Entonces lo mismo quiero reproducir y pues ellos no lo entienden de esa manera porque es otras formas de aprendizaje muy diferentes. Entonces cuéntenos un poco sobre el curso que usted está manejando ahora, el que está llevando el paquete, cómo es la metodología que está. Gracias. Este curso de currículum de pedagogía y didáctica, pues considerando que son tres elementos fundamentales dentro del proceso educativo, ha llamado muchísimo la atención, ha tenido gran acogida. Estamos actualmente con el curso ejecutándolo y viene una siguiente versión en el mes de septiembre mismo, en este mes, a mediados de este mes, viene una segunda versión. Los profesores participantes ahora en el rol de estudiantes. Entonces esos son momentos muy, muy interesantes, un intercambio de experiencias, de sus prácticas docentes. El propósito, en definitiva, del curso justamente es relacionar estos elementos fundamentales del proceso educativo y con la sociedad, con el impacto social que tiene ya en su vida práctica. Ese relacionamiento hace que la educación se vuelva una base de vida para los estudiantes. para los estudiantes que ahora son profesores. Entonces ellos reciben la teoría y la teoría la aplican ya en la práctica en el aula. En el aula virtual, porque el curso es 100% virtual. Entonces, muy interesante, la plataforma institucional de innovación educativa es muy amigable, muy dinámica, facilita totalmente el proceso, un proceso de calidad, donde tiene momentos sincrónicos y asincrónicos, donde hay un interaprendizaje y una interactividad totalmente dinámica y activa durante todo el día. O sea, es una educación, una modalidad totalmente abierta, dinámica y muchísima participación de los estudiantes, profesores. Esta es la metodología, también se basa la metodología en indagar, en investigar. Hacemos de lo que los estudiantes, en base a las lecturas, ellos presentan sus propios argumentos. También se manejan recursos digitales para innovar en sus clases. Entonces, al término de este curso, los estudiantes que luego pasan ya a sus aulas van a tener un papel ya más innovador en sus clases, más interesante, y la metodología aplica también a recursos didácticos, a recursos pedagógicos. Les invitamos a que analicen a Piaget, a Paulo Freire. Tratamos mucho a partir del aprendizaje significativo. Aprendemos mucho de Morín. Entonces son unas clases, unos temas muy motivantes, muy interesantes. Es más bien una formación integral, no tanto de conocimientos como de una materia como tal, o sea, de matemática, de lengua, nada de eso, sino que más bien es la formación de un docente de manera integral para que pueda llegar a los estudiantes. Qué interesante, Juanito, lo que nos trae innovación educativa el día de hoy. Pues sí, está muy importante y muy interesante, ¿no? La verdad es que muchas veces se ofrecen servicios solo para el segmento de los estudiantes, y la verdad es que la formación del docente es la más importante, porque al final de cuentas el docente es quien entra al aula y quien imparte el conocimiento, o quien orienta y guía el proceso formativo de los estudiantes en las aulas, y es quien debe estar preparado y formado para poder hacer de esta formación de quienes vienen a sus aulas una experiencia mejor y de calidad, una mejor experiencia, y que sea esta pues de calidad. Bueno, y ¿cómo se ofrece, cómo llegan ustedes a los clientes? ¿Cuál es la forma, cómo se pueden contactar con ustedes? Seguramente nuestra audiencia, muchos de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, quisieran saber cómo contactarse con ustedes. Uno puede inscribirse particularmente, ofrecen también servicios a instituciones educativas. ¿Cuál es esta forma de llegar al cliente y cómo los encontramos? Sea en redes sociales, dirección, teléfonos, coméntenos un poco. Bueno, claro que sí, es importante mencionar las formas de llegar hacia nosotros, ¿no? Bueno, directamente a través de las redes sociales, buscándonos como Innovación Educativa S, que es donde pueden obtener información de algunos de los cursos que ya se han venido dando, y también pues si es que alguien desea visitarnos físicamente, pues puede hacerlo en nuestra empresa, que queda ubicada en la avenida 12 de octubre N2625 y Abraham Lincoln, en el edificio Esquiros, en la planta baja. Y pues nosotros generalmente a través de nuestra página también, www.innovacioneducativa.es, pueden ustedes también estar enviándonos cualquier duda, cualquier mensaje, cualquier referencia que quieran. Y como menciono, en determinados temas, ¿no? El ámbito de conocimiento es bastante amplio y buscamos ahí nosotros resolver varias de las dudas que puedan plantearse. Otro de los números telefónicos a los que nos pueden contactar, el 250-2258. Otro de los números telefónicos que también pueden contactarnos es el 23 92 31 17. Y para comunicaciones vía celular, el 098-81-33-952 o el 098-464-3574. Esos son los números que están dispuestos para servirles, ¿no? Aquí en el tema educativo, nosotros cuando arrancamos la empresa, pensamos en un objetivo realmente muy grande y muy amplio, que es la transformación de la sociedad. Nosotros estamos en el ámbito educativo porque estamos seguros de que solo a través de la educación nuestra sociedad puede mejorar y nuestra población, nuestro país puede salir adelante. Qué interesante, Juanito, lo que nos trae innovación educativa, y recordamos que estos cursos que están ellos dando en este momento están dirigidos a profesionales con la intención de mejorar su forma de enseñanza, docentes en educación primaria, media y superior que deseen innovar, grupos de formadores y transformadores de personas, y pueden contactarles al número 250-2258 o 2392-311-17. Si desean también información, pueden buscarles en redes sociales como Innovación Educativa o info@innovacioneducativa.es. Juanito, estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy, y pues despidámonos ya. Muy bien, Tati, tú lo has dicho, estamos terminando ya nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados de este día, pues a quienes nos acompañaron en Manos a la Obra, nuestras amigas de Mi Pequeño Chef, y en este momento pues de acompañarnos en nuestro segmento El Mundo de Hoy, los representantes de Innovación Educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, felicitaciones por sus proyectos, y pues querida Tati, conmigo hasta el siguiente lunes 4 de la tarde, como siempre. Mi nombre es Juan Carlos Quelal, una excelente tarde para todos. Gracias, Juanito, nos vemos la siguiente semana a las 16 horas con mucha más información, y gracias a todos quienes nos han acompañado durante este recorrido por Ecuador Divina Comedia. Mi nombre es Tatiana Muñoz y les mando un caluroso abrazo a todos los que nos observan, y pues que sus niños comiencen de la mejor forma este año escolar, ¿no? Esa es la intención, que nosotros manejemos con responsabilidad la vida y la educación de nuestros niños. Eso es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana. Muy buena tarde con todos. Thank you.